bien, damos gracias al Señor por su misericordia. Tal como mencionaba nuestra pastora, hay hermanos con permiso, fin de semana largo, y también hermanos que están enfermitos en sus casas, así que hay que orar por los hermanos que están enfermitos. Amén. Nuestra hermana Mari Farfán está con bronquitis en su casa, nuestra hermana Fanny, sus dos nietos ahí también con bastante todo ya harto tiempo ya. Y estos virus que, sí, por mi hermana Carmen, que está aquí ya, pero el yerno estaba complicado, ¿no? Bastante complicado, según me decía el día. Así que hay que orar por su yerno principalmente para que él se acuerde de que hay un Dios que puede también salvarle en este momento. Porque le daba alta oportunidad al Señor, ¿no? Y ahí está duro él. ¿Qué le dice el pastor? Y la hermana Carla de Vera, contada, también bastante complicadita de salud. Hermanos que necesitan también que oremos para que Dios les restablezca y haga misericordia. Bien, hermanos, quiero avisarles de que el día, bueno, en el mes de octubre, hijo, el día 31 de octubre se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Ah, por decreto, ¿no es cierto? Presidencial, creo que fue, no, bueno, ya no me acuerdo. Pero el 31 de octubre, 2014, ¿no es cierto? Michelle Bachelet, o 2004, bueno, ya no tengo la duda, pero lo vamos a ver digerido. Así que este año, hijo, como no está el Consejo de Pastores Activos, vamos a hacer una reunión especial acá solamente nosotros, los locales, ¿me entiendes? Entonces, los hermanos tienen que prepararse, las hermanas Dorcas, los voluntarios, si hay, para que puedan cantar, ¿me entiendes? Adorar a Dios. Así que ya saben, tienen que pegarse una ensayadita ahí, los hermanos. El coro, o sea, algún hermano en forma individual quiere cantar, ¿no es cierto? Mi pastor quiere darme una vuelta carnera, pero aquí no hace, ¿no? Cualquier cosa, lo que ustedes sientan ese día para agradecer a Dios, ¿me entienden? El día 29, ¿no es cierto? El día domingo 29 lo vamos a hacer aquí, porque creo que el día 27 toca este mes, este año, pero no podemos hacer reunión el día viernes, ¿no? Así que el día 29... no falte usted, venga para acá a celebrar ese día con la ayuda del Señor. ¿Amén? Bien, hijo querido, eso es Dios. Y su oración, hijo querido, porque en los días 20 y 21 de octubre, dentro de poco, tenemos el estudio bíblico de pastores aquí en Illapel. Entonces muchos pastores andan muy nerviosos porque saben que tienen que venir para acá y tienen que pasar por la cuesta. Entonces, oremos para que Dios también guarde a los pastores que tienen que viajar, que tienen que llegar allá. Uno se viene el día jueves, se viene antes el día viernes para estar acá con anticipación. Y oremos para que todo salga bien a la, bueno, mientras vengan para acá y también de vuelta, pues, para que el Señor, ¿no es cierto?, nos proteja en el camino. Quiero decirle de que en una oportunidad el Señor tuvo misericordia de nosotros con mi esposa. Porque nos fuimos muy temprano en la mañana, íbamos a hacer la revisión técnica, y antiguamente, hoy día no pasa, gracias a Dios, pero antiguamente el piso, el camino para allá, ¿me entiendes? Habían muchos lugares donde la carretera tenía parches de esta cosa negra, alquitrán. Entonces, con la humedad de la mañana, el sereno, patinábamos, pues nos pasábamos de largo. O nos pasábamos para la otra, ahí a la otra calzada, y podíamos también chocar con el que venía de vuelta. Y en una oportunidad íbamos despacito, yo iba 45, arriba ahí despacito, 50. Pero resulta de que se nos ronció el vehículo justamente en una vuelta. Y lo único que yo alcancé a escuchar, que mi esposa grita fuertemente mi nombre, se abraza de mi brazo, y nos vimos que íbamos derechito para el precipicio, porque ya no pudimos hacer nada, yo no pude mantener. Y en eso que estábamos clamando misericordia, cuando nos toman el vehículo, hijo, y nos ponen acá, en el camino, en vez de salir derecho ya, el Señor toma el vehículo ahí con un ángel seguramente, y lo pone en el camino, y seguimos para allá. La misericordia del Señor. Si no, estaríamos ahí con la tremenda cruz, ahí usted, con la rudita. No, ni no sé. Así que por eso es que hay que orar para que Dios tenga misericordia. Ni siquiera era imprudencia mía porque yo hacía 45 y con 50, si no le va, yo despacito para ti. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Bien, hijo. Dado ese aviso, vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Usted clamando a Dios para que Dios me dé su gracia. Amén. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6 es la palabra que Dios nos ha dado en este día. Y Dios nos va a hablar acerca de el caminar por la fe. Dice de que la fe es la certeza o seguridad de lo que se espera, y también es la convicción, estamos convencidos de algo que nunca hemos visto. O sea, la fe es hacer físico o material las cosas invisibles. ¿Entiendes? Y con esta convicción muchos hombres y mujeres en el pasado sirvieron al Dios vivo, a Jehová, Dios de los ejércitos. Algunos sirvieron a Dios sin haberle conocido nunca antes, solamente habiendo escuchado el llamado de Dios. Lo lindo de todo esto, hijo, es que vivíamos nosotros por cultura en una religión, ¿me entiendes? Cualquier nombre de religión aquí en Sudamérica es el catolicismo. En otras partes está el budismo, el hinduismo. Pero nosotros vivíamos en una religión donde principalmente vivíamos manteniendo en nuestra mente la convicción de que si nos portábamos bien, íbamos a recibir algún tipo de beneficio en el cielo. O sea, era una mezcla, ¿me entiendes? La religión del hombre y la mujer es una mezcla entre la divinidad y también el humanismo. Pensamos que haciendo lo bueno, siendo moralmente aceptable, vamos a tener la entrada al cielo. Nada más lejos de la verdad, mijito. Antes de hablar de la fe, quiero hablarle de lo que pasó ahí, ¿no es cierto? Muy cerquita de la creación, con estos dos personajes. Abel dice: ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Muchas veces se malentiende esto cuando se mira a estos dos muchachos, Caín y Abel, dos hermanos, hijos de Adán y Eva. Y se piensa de que así como Caín trabajaba en los frutos y de la tierra, ¿no es cierto?, los huertos, y el otro muchacho también era un pastor, se piensa de que al momento de que Dios pide una ofrenda, Caín trae algo que no es aceptable. No, nada más lejos de la verdad. Le voy a decir que no podía Caín traer, por ejemplo, una mala fruta, una mala verdura, un mal fruto de la tierra, porque no había muerte. O sea, ya había muerte, pero no había corrupción. Recién, ¿me entiende?, aparecía el gusano para trabajar en los frutos, pero estaban recién nomás salidos del huerto y principalmente todo lo que se daba era bueno, era muy aceptable. Así que rara vez podríamos ver un fruto echado a perder, algo que estuviera malo, en descomposición, porque estábamos al inicio de la creación. Aunque ya la muerte había entrado al mundo, estábamos al inicio de la creación. Así que trabajó Caín en el fruto, ¿no es cierto?, y en el huerto, y en la tierra ahí. Entonces, cuando vienen a presentar la ofrenda al Señor, Abel trae lo mejor que tiene, ¿me entiendes? La mejor ovejita, cordero, carnero, lo que sea, trae un animalito y lo pone delante de Dios y lo empieza ahí, ¿no es cierto? Lo mató, ¿no es cierto? Lo cortó, puso las carnecitas a asar ahí y ofreció a Jehová un sacrificio, una ofrenda agradable. Y también Caín vino con el fruto, ¿no es cierto?, de la tierra, lo puso ahí y también hizo una ofrenda. Y Dios se desagradó de Caín. Podríamos decir, ¿y por qué se enojó Dios? Porque era mala la calidad del fruto, porque a lo mejor el fuego estaba saliendo medio verde, medio azul. Nada que ver. Lo que pasó es que hay un simbolismo ahí. ¿Me entiendes? Hay un simbolismo. Aunque Abel no hubiera dado los mejores pactos a sus animalitos, ¿me entiendes? El que el animalito haya estado en el mejor estado no dependía de Abel. dependía de Dios que el animalito fuera bien criado, porque Dios no es el que nos da la vida, no solamente a los seres humanos, a los animales y todo lo que está en la tierra, las plantas, los seres vivos. Dios es el que da el soplo de vida en todo, en los seres humanos y también en las plantitas que no tienen, ¿no es cierto?, espíritu de vida, también Dios les permite vivir. Pero no dependía de Abel que el corderito, que la oveja que presentó fuera, estuviera en las mejores condiciones. Solamente buscó de lo mejor que Dios le había dado y se lo presenta a Dios. Sin embargo, Caín presenta lo mejor que él pudo cosechar de la mejor siembra que él pudo hacer con la fuerza de su lomo. Y le presenta a Dios lo mejor que él pudo hacer. Y ahí estaba la diferencia. No podemos presentarnos a Dios como que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por servirte, Señor. Porque sabemos, hijo querido, que podemos hacer el mejor esfuerzo. Pero siempre en nuestra vida tiene que estar presente que la misericordia de Dios nos permite llegar a su casa. La misericordia de Dios nos permite esforzarnos por ser los mejores, por ser los primeros, por estar siempre en la iglesia. Y no porque nosotros tengamos una condición especial. ¿Se da cuenta? Entonces fue rechazada la ofrenda de Caín porque él se presentó a sí mismo como ofrenda. Prácticamente él vino a decirle a Dios: mira, aquí está lo que yo he hecho, me presento delante de ti como lo mejor que soy. No es así. No podemos ser moralistas y presentarnos delante de Dios. Si vamos a hacer una ofrenda a Dios que sea agradable, debemos, ¿no es cierto?, de tener en cuenta que todo lo que podamos hacer, por algo el Señor dijo: siervos inútiles soy. O sea, nos tira para abajo. No, es para que tengamos los pies en la tierra. Entonces, eso es lo que le pasó a Caín. Bien, tanto Adán como Abel, como Enoch, como Moisés y todos los grandes hombres de fe, hombres y mujeres, sirvieron a Dios con la confianza y la convicción de que había un Dios en los cielos que todo lo ve. Amén. Y de que de alguna forma, con nuestras acciones que podamos hacer, podemos tal vez servir a Dios. Eso es lo que ellos pensaban así. Pero aquí nos vemos con algo extraordinario en el versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, usted y yo, cuando le servimos, nos acercamos al Señor en la iglesia, en oración, leyendo su palabra, debemos de creer que Él está ahí, que hay Dios verdaderamente y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe entonces, hijo querido, es tener presente a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Habitualmente el cristiano, a veces sin darse cuenta por motivos distintos, empieza a perder la fe. Otros están en iglesia, pero ni siquiera tienen idea de que a Dios hay que servirle por fe. Como le decía, están sirviendo a Dios como Caín, haciendo el mejor de su esfuerzo y mejor de su empeño, sin dejar que Dios tome parte en todo lo que somos como personas. Quiero explicarme mejor. La verdad, hijo querido, es que cuando la persona hace un compromiso con Dios de servirle, entonces solamente tenemos que entregar nuestra vida al Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para impresionar a Dios. No hay nada. Pero sí hay mucho que Dios puede hacer en nuestra vida para que nosotros podamos de alguna forma tener la entrada al reino de los cielos. Qué distinto. Él viene con un galardón. Dios viene con un sinnúmero de bendiciones y más encima un galardón de dejarlo entrar a su gloria. Pero ¿cómo? Cuando empezamos a servirle por fe. No hay forma de entrar al reino de los cielos si no es por la fe, hijo querido. Primero depositamos nuestra fe en Jesucristo el Señor. Creemos de que Él con su muerte es capaz de perdonar nuestros pecados. Y ahí está el grave problema. Cuando el cristiano no se da por enterado que ha cometido falta delante de Dios, a veces puede cometer el pecado de Caín, creyendo que está haciendo la de oro, que está siguiendo a Dios de verdad, y puede que a lo mejor no sea así. La fe, hijo querido, para que usted entienda, es una relación entre Dios y el hombre y la mujer. Es una relación. ¿Me entiende? Es una relación. Creemos que Dios está, y convivimos y nos relacionamos diariamente con Dios. Esto es muy similar a lo que pasa en una familia, entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos. Es similar. Nosotros, dice la palabra de Dios, que los que hemos recibido al Señor en nuestras vidas pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos nos enteramos en ese momento de que tenemos un Padre celestial y de que Él camina a nuestro lado. ¿Me entiendes? Distinto es creer de que Dios está en el cielo y desde allá nos mira, a saber que Dios va caminando a nuestro lado. Es completamente distinto. Y eso es lo que Dios quiere hacernos saber, de que Él siempre está al lado de aquel que quiera caminar con Dios. ¿Me entiendes? Es totalmente distinto. Entonces la fe nos dicta y nos dice de que Dios va con nosotros cuando queremos servir a Dios por la fe. ¿Por qué es por la fe? No es que no le vemos, pero estamos convencidos de que Él está con nosotros. Le creemos de todo corazón. Dios toma el instrumento, nos habla por su palabra y estamos convencidos de que Dios está hablándonos a nuestra vida a través de su palabra. Por allá hacer una palabra, justo lo que necesitábamos, la tomamos, la creemos, porque creemos de que Dios está hablando a nuestra vida. ¿Se da cuenta? Pero tenga cuidado, porque esta fe también se puede diluir y puede disminuir. Y de eso quiero hablar. Cuando llegamos al Evangelio y cuando servimos al Señor, o cuando somos muchachos, es muy similar a cuando somos niños o muchachos. Cuando el cristiano llega a la fe y conoce al Señor Jesucristo, es algo extraordinario que pasa en la mente y el corazón del ser humano. Dios le cambia, le transforma de tal manera que es tan lindo venir a la iglesia, es tan lindo escuchar las alabanzas y adorar a Dios, es tan lindo escuchar la palabra y sentir la presencia y las caricias de Dios cuando Dios nos habla por su palabra. Pero eso es cuando el cristiano ha conocido a este Dios verdadero. En el caminar, mientras está en el Evangelio, si la persona se descuida de esta gracia, empieza a perder ese encantamiento tan lindo que había al principio. Después empieza a venir a la iglesia y ya no es tan lindo como al principio. Dice, bueno, el pastor le falta mucha gracia. El coro ya no está cantando tan lindo como antes. Ya no le encuentro gracia. Y no se da cuenta que el problema está en su persona y no en los demás. Se ha enfriado su corazón. La fogata empezó a perder fuerza porque no lo alimentó con los leños necesarios para que estuviera siempre ardiendo. ¿Me entiendes? Y ya no es tan lindo venir a la iglesia, y ya no es tan lindo sentir la presencia de Dios, y ya no vibra como al principio porque ha descuidado su fe. Que Dios nos ayude para que podamos entender esto. Hombres y mujeres que conquistaron reinos, hombres y mujeres que vieron maravillas, hombres y mujeres que por la fe hicieron cosas grandes porque le creyeron a un Dios vivo, que nunca lo vieron seguramente, pero sabían de que Dios estaba ahí obrando cosas grandes alrededor de sus vidas. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Amén. ¿No es que dice que Dios no cambia? ¿Y por qué, mi pastor, entonces no vemos maravillas y cosas grandes? Pero si las maravillas están, es la falta de fe que no permite que veamos cosas grandes y cosas maravillosas. Principalmente lo puedo decir que con mi esposa, con mis hijos, hemos visto cosas grandes. Dios ha hecho cosas alrededor de nuestra familia porque hemos vivido con Dios hasta el día de hoy. Dígame usted si no es maravilla que no teniendo ni un peso, que no teniendo trabajo, Dios nos alimente y comamos mejor que cuando tenemos trabajo. Y que no teniendo ni un peso para comprar dinero, o sea, para comprar ropa, Dios nos vista desde la cabeza hasta los pies sin tener dinero, hijo querido. El orgullo a veces no permite que algún hermano sea tocado en su corazón y le traiga una pieza de ropa, porque el orgullo dice, no, yo no puedo recibir eso. Claro, porque no hay humildad. Porque nos deja que Dios le muestre su misericordia, hijo querido. Dios podría llenarnos los bolsillos de plata y tener una cuenta en el banco abundante. Pero usted no tendría fe, tendría confianza en sus millones, no en Dios. ¿Me entiende? Por eso es que Dios no puede llenarnos de los bolsillos de dinero, darnos grandes lujos, grandes vehículos, porque perdemos el norte. Para Dios es mucho mejor tenerlos con los justos y a veces que le falte un poquito, a tenerlos con salud o a veces que esté un poco enfermo. Porque la única forma de clamar es que Dios esté a nuestro lado y que tengamos en la mente a Dios todos los días. Si tuviéramos abundancia de salud y de alimento y de lo necesario, no voy a decir que nos vamos a olvidar de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces la fe se trata de servir a un Dios verdadero y no olvidarse de él. ¿Qué es el pecado? Le voy a decir, le pregunto yo a usted. Usted me podrá decir mil definiciones. Pero la Biblia dice que cuando no obedecemos a la palabra de Dios, cuando desobedecemos a su palabra, ese es el pecado. En el fondo, cuando olvidamos que Dios existe o está en nuestra vida, es que pecamos sin darnos cuenta que Dios está ahí. Dios está a nuestro lado, pero a veces no nos damos cuenta y perdemos el norte y ofendemos a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la falta de fe se produce en eso, cuando empezamos a mirar todo lo que está a nuestro alrededor. Empezamos a llenar nuestra vida de las preocupaciones, de las ansiedades por todo lo que está a nuestro alrededor. Y nos olvidamos o dejamos de ver, de alguna forma dejamos de percibir que el Dios grande y maravilloso siempre está con nosotros. De alguna forma se nos olvida y la fe se diluye y empezamos a desconfiar. Lo contrario de la fe, empezamos a desconfiar. Estos hombres grandes que vemos en la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que eran hombres realmente, hombres y mujeres, obviamente, que eran hombres que no tenían tecnología, que no tenían posesiones como nosotros, tal vez ni siquiera tenían un título de dominio, una escritura de casa como usted o yo podemos tener, ni siquiera un vehículo, no tenían nada, vivían allá en el polvo del suelo era el piso de su casa, las tiendas que podían levantar con los cueros de animales, esas eran sus casas, o con barro, o con paja, adobe, pero eran hombres que tenían fe, lo más preciado de todo. Eran mujeres que tenían fe, que es lo más preciado de todo. Que las cosas invisibles se hacían reales porque Dios estaba a su lado, hijo querido. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Imagínense cómo habría que estar loco. Digo yo y pienso siempre en esto, habría que estar loco. Como para que Dios me dijera, mira, anda, ¿no es cierto? Y afuera de un castillo, por ejemplo, que es lo más cercano que podemos conocer nosotros o imaginarnos como Israel vio Jericó, una ciudad fortalecida por murallas alrededor, pero como hoy día no lo vemos, no lo conocemos, es como, piense usted en un castillo, que Dios me dijera dar vuelta al castillo durante todos los días, dar vuelta al castillo durante 6 días y al séptimo día las 7 vueltas y el castillo se va a caer. Uno tendría que estar loco para pensar en eso y creerlo, porque pero cómo estos hombres y mujeres le creyeron a Jehová. Y cómo hicieron cosas grandes solamente por creerle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la primera vez que Dios les dijo algo, le creyeron y Dios hizo. La segunda vez que Dios les dijo algo, le creyeron y Dios hizo detrás de eso que ellos creyeron. Y cada vez que Dios quería mostrar algo, decía, daba la orden y Dios se manifestaba. Dígame usted si Dios no se ha manifestado detrás de las cosas que han pasado en nuestra vida. ¿No ha hecho cosas grandes el Señor en su vida? ¿No le ha demostrado al Señor cómo ha provisto alimentos, cómo le ha vestido, cómo le ha guardado, cómo ha protegido su vida? Yo pienso que ninguno de los que están aquí alguna vez pueden decir no he visto nunca las maravillas de Dios. El solo hecho de levantarnos con vida y con salud es una tremenda maravilla. Yo he vivido en estos tiempos, cuando hay tecnología, podemos darnos cuenta de que realmente despertar con vida y salud es una tremenda maravilla. Que todo le funcione bien. Más encima, para que usted sepa, hoy día los alimentos están intervenidos. Hay plástico, hay química, hay un montón de cosas. No sé cómo vivimos, hijo. En la pura misericordia del Señor. Deberíamos estar ya llenos de cáncer por todos lados por los alimentos que compramos y que no tenemos ni idea que están intervenidos. Hasta el agua embotellada está intervenida, hijo querido. Y a largo plazo produce cáncer. y en la pura misericordia de Dios que nos guarda. Amén. Para que ninguna de esas cosas haga mella en nuestro cuerpo físico. Amén. Sino que podamos vivir tranquilos. ¿Qué le parece la misericordia al Señor? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que tomarán cosas o tomarán veneno en sus manos o cosas mortíferas? Y no nos hará daño. Exactamente. Y a veces nosotros vivimos en un mundo tan pasivo sin darnos cuenta de que Dios hace verdaderamente maravilla en nuestro alrededor y en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta, hijo. Pero Dios es bueno. Su misericordia siempre está. Debemos hoy día tomar el desafío de vivir por la fe. ¿Sabe usted de que todas estas cosas que tenemos en nuestras casas, tecnología y posesión y cosas que podemos tener, todas estas cosas, el mismo teléfono, daña nuestra fe? ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo y acostumbrados a vivir en un mundo de cosas instantáneas. ¿Entiende? Como que usted busca, ¿no es cierto?, le pregunta a Google y le responde al tiro. Y es algo instantáneo, como si nada. ¿Ah? Estamos acostumbrados. Entonces la impaciencia de pedirle a Dios y esperar la respuesta. Si Dios no es un cajero, pues no le puede decir, mira, Señor, dame esto. Ahí va, la respuesta. No, no es un cajero, Señor. No le va a poner la clave y le va a dar el tiro de plata, no. Todas estas cosas que usted pueda tener dañan la fe. Porque Dios quiere darnos paciencia, quiere darnos amor, quiere darnos templanza, cosas que necesitamos en nuestra vida espiritual para poder luchar contra las cosas que nos asedian. Esa es la fe. Pero todo lo que está a nuestro alrededor atenta en contra de nuestra fe. Nos empieza a debilitar en la fe. Ya empezamos a dudar de las cosas divinas. Hoy día han salido tantos videos en las redes sociales acerca de cosas que se muestran y no son reales, que al final la persona empieza a pensar de que todo lo que ve, nada es real. Pero la fe es distinta. Es creerle a un Dios verdadero que dice algo y lo cumple. Entonces, cuidado, no vaya a ser que nuestra fe se vaya a debilitar por estar poniéndole demasiada atención a las cosas de este mundo, hijo querido. De alguna forma, Satanás, el diablo, logra sacar nuestra atención de Dios para llevarnos a las cosas que no tienen importancia y para que nuestra mente y nuestra conciencia y toda nuestra atención esté alrededor de las cosas sin importancia. No sé si me explico, pero todo esto debilita la fe, cotidiana. Todo esto nos aparta de la fe verdadera. Porque ¿qué hacían los antiguos? ¿Cómo no había teléfono? ¿Cómo no había televisión? ¿Cómo no había radio? ¿Qué hacían? Se apartaban, ¿no es cierto?, después del trabajo y buscaban a Dios. No lo estoy hablando de allá, ¿no es cierto?, de los primeros siglos. Le estoy hablando de hace cuánto, 80 años, 60 años. La televisión llegó a Chile ¿cuánto? En el año 62, para el Mundial en Chile, el Mundial de Fútbol. Pero antes de eso, los hermanos buscaban a Dios de todo corazón porque no tenían cómo distraer sus ojos. Así que lo empleaban en la palabra de Dios, oraban y veían la gloria del Señor. De alguna forma, todo lo que está a nuestro alrededor, que puede ser un avance tecnológico para que podamos vivir mejor, ha debilitado nuestra fe y nos ha quitado el tiempo que le debíamos dedicar a Dios. Nos está quitando ese tiempo y se lo dedicamos a otras cosas. Que Dios nos ayude. La fe es tan importante en la vida del cristiano, pero no debe debilitarse la fe. Al contrario, día debía de cada vez más fortalecerse. Es cierto que estamos en desventaja y que estamos al final ya de la era cuando ya viene Cristo. Pero hay una pregunta que el Señor hizo y que debemos de escucharla una vez más. Cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, hace una pregunta a sus discípulos. Y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que no se entiende. Pero viendo todas las cosas que estamos viviendo hoy día, prácticamente la fe puede diluirse, debilitarse. Imagínese, hijo querido, ¿usted cree que Dios toma el instrumento que está por delante para hablarle acerca de su palabra? ¿Usted lo cree o no, hermano? ¿Sí, no es cierto? Yo también lo creo. Pero ¿me va a creer que hoy día, en estos momentos, hay iglesias donde tienen la pantalla, ¿no es cierto?, el televisor y la inteligencia artificial que le está hablando un mensaje de la palabra de Dios? No hay Espíritu de Dios ahí. No hay enseñanza de Dios ahí. Pero está toda la gente detrás de algo que no es Dios. Qué lamentable. Y es algo que tal vez se podría masificar. ¿Y qué va a hacer la cristiandad cuando todas estas cosas se empiezan a masificar? ¿Cómo vamos a vivir? Por la fe. Debemos acrecentar nuestra relación con Dios. Debemos de ser sabios, hijo querido. Porque usted empieza un ratito. Usted no le da 10 minutos al Facebook. ¿No es cierto que le da una hora, dos horas, un poco más? Usted no le da 10 minutos, ¿no es cierto?, al TikTok y a todas las redes sociales. ¿No es cierto que lo atrapa y lo empieza a llevar por aquí y lo lleva por allá y responde por aquí y al final no se da ni cuenta? Que Dios nos ayude. Cuando podríamos tener una linda oración con nuestro Dios, estar clamando y orando sus plantas y pidiendo misericordia. Distinto, ¿eh? ¿Y en qué nos beneficiaría, mi pastor, todo eso? En que nuestra fe se haría más estrecha cada vez con Dios. Y que sería mucho más lindo servir a Dios, porque estaríamos más sensibles, más llenos de Dios en nuestra vida. Llegaríamos a la iglesia y vibraríamos con la presencia de Dios, con las alabanzas, con todo lo que sucede, porque estaríamos más llenos de Dios. Cuando el hombre y la mujer están más llenos de Dios, ¿sabe lo que pasa? Están más sensibles, están más prestos a oír la voz de Dios. A veces Dios habla y a veces Dios grita y toca trompeta, pero el hombre y la mujer que están insensibles no escuchan la voz de Dios, se turban y Dios grita y Dios habla, ha perdido la fe, no escucha a Dios. Al final Dios no puede hacer nada, porque si no escucha, si ha perdido la sensibilidad, si la fe se le ha diluido, ya no tiene la capacidad de escuchar a Dios. Abraham, después de estar con su familia por la noche, salía y Dios se acercaba a él y conversaba con Abraham, miraba las estrellas, le mostraba el futuro. Oiga, extraordinario, lindo tener una conversación con Dios. ¿Cómo estaría ese hombre con el pecho lleno de gozo por poder conversar con su Dios? Bendito es el Señor. Y me imagino que Abraham no tendría tantas dificultades, porque era un hacendado, tenía ganado, tenía muchas cosas para poder alimentar a su familia, a todos los que estaban. Si el problema lo tenía ahí con la familia, con los hijos y con la promesa que Dios le había dado. Pero más allá de necesidades, no tenía. Sin embargo, qué lindo era para Abraham conversar con Dios. Ese es el principio de la fe. Ese es el principio de la fe. Que creamos que Dios está, que Dios existe. No es el Dios que está allá en el cielo, como nos enseña la religión. No, la fe nos dicta de que Dios está aquí al ladito mío, esperando que le conversemos. Bien, Señor. Para que podamos cultivar esta relación. Que Dios nos ayude. ¿Qué necesitados estamos de la conversación con Dios? Porque el mundo hoy día nos lleva la atención para todas partes, ponemos las prioridades en cosas que no son necesarias y al final perdemos, ¿no es cierto?, el rumbo de que lo más lindo y lo más importante es que la fe pueda crecer en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. No sé, creo que hoy día como iglesia tenemos que tomar en cuenta estas palabras y mirar dónde hemos fallado. ¿En qué lugar a lo mejor, en qué lugar hemos caído? Muy similar a lo que Dios le dice, ¿no es cierto?, a la iglesia de la Odisea. Mira, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Porque si no, vendré a ti como ladrón en la noche. Y no te voy a dar ni cuenta cuando venga. Que Dios nos ayude. Entonces, si nuestra relación se ha visto afectada por la falta de búsqueda, por la falta de oración, porque el mundo, para que usted sepa, nos va a poner muchas, pero mucho, y tome en cuenta lo que le voy a decir. El mundo es tan sabio, que es un sistema que Satanás el diablo ha diseñado, para quitarnos el tiempo, para poner cansancio en nuestra vida, para que ya ni siquiera tengamos tiempo para la familia, y menos para Dios ni para la iglesia. Es tanto el cansancio que el mundo a veces nos proporciona en los trabajos, en tantas cosas que no nos alcanza el tiempo, que a veces llegamos a la iglesia a puro dormir y a puro descansar, porque no tenemos fuerza para estar ni siquiera en la iglesia. Yo lo he visto, y usted mismo lo ha visto, que a veces anda cansado, que a veces se me queda dormido. ¿Por qué? Porque trabaja aquí, trabaja acá, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, un montón de cosas. No hay cómo dividirse, cómo clonarse para poder nosotros hacer todas las cosas. Pero eso es algo que el mundo sabiamente ha puesto una carga en su vida para que no tenga tiempo para Dios. Se debilita la fe, se muere el cristiano, se muere la cristiana, y al final venir a la iglesia es infructuoso. Y aquí termino. Es tan fácil después de eso decir, ¿sabe qué? No voy más a la iglesia porque ya no es lo mismo que antes. ¿Qué debería decir el pastor? ¿Qué debería decir la pastora? Bueno, lamentablemente no se puede, hermano. ¿Qué decir la casa, hermano? No podemos, pues. Tenemos que decirle, no, hermano, estamos mal. Haga el empeño de servir al Señor. Es que no tengo tiempo, mi pastor. Bueno, entonces quiere decir que el trabajo le está demandando mucho tiempo. No, mi pastor, ese trabajo dura. Entonces en la casa que no le ayudan a hacer las cosas, algo pasa. Porque si no tiene tiempo para Dios, es porque su vida está en desorden y no puede servir a Dios como corresponde. Bueno, discúlpeme que salió esto aquí, pero para alguien será, hijo querido. Debemos tenernos, ¿cierto?, todo de bien definido, de tal forma que podamos servir a Dios de la mejor manera y con gozo, hijo querido. Si vamos a servir a Dios por obligación, si vamos a servir a Dios, ¿me entiende?, porque para que mi pastor nos vea en la iglesia y para que no me vaya a buscar a la casa, no sirve, hijo querido. No sirve. Prefiero que usted venga contento y feliz a servir al Señor y que tenga deseo de venir a la iglesia porque se va a encontrar con su Dios, a que venga por compromiso con el pastor. Que Dios nos ayude. Mi deseo es que usted, bueno, y el deseo del Señor, es que cada uno de nosotros seamos felices con Cristo en la casa de Dios. Recuerde que estamos ensayando para irnos al reino de los cielos. Y si vamos a estar, ¿no es cierto?, en la iglesia amargados, acongojados, preocupados, entristecidos, imagínense cómo vamos a estar en el cielo entonces. Que Dios nos ayude. Practique la fe. Busque a Dios. Ore. Clame. Gime. Si no tiene tiempo a veces para arrodillarse una hora, no importa. Media hora, 15 minutos. Pero durante el día donde ande, clame a Dios y pida misericordia. Invítelo a su trabajo. Invítelo a su escasez. Invítelo a su lado. Y ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el Señor. Mire, esto lo contó otras veces, pero puede que alguien no lo haya escuchado, y con esto termino. Un testimonio muy cortito de uno de los jefes que tuve en el cuerpo de jóvenes, y lo he contado varias veces, pero me parece de que cabe justo el momento de contarlo. Esto es la fe. Esto que le voy a contar es la fe. Si usted lo ha escuchado, esperemos que el hermano que está al lado no lo haya escuchado. El hermano Eliseo Frede era un hombre bastante espiritual, hermano, jefe de la juventud en la catedral evangélica, y él nos enseñaba de que la fe era tan importante, de que él por la fe servía a Dios. Le faltaban todos los dientes, ¿me entiende?, de arriba, pero cuando cantaba abría su boca y alababa a Dios y decía, no me importa que no tenga ningún choclero, decía, que me vean la boca sin dientes, yo no le sirvo al hermano, yo le canto a mi Dios, decía. Y alababa a Dios como nadie, ¿me entiende? Seguramente no le alcanzaba por una placa, trabajaba como taxista y no era un hombre rico, sino que le alcanzaba para poder, como decía él, parar la olla. Pero él tenía una particularidad muy linda, que era un hombre de fe. Por la mañana oraba y decía, Señor, ahora voy a salir a trabajar en mi taxi, decía él, y quiero que me acompañe. Y oraba al Señor y dice, ya, Señor, acompáñame, por favor. Y abría la puerta y le decía, pase, por favor, Señor. Y iba a la puerta, fue, abría la puerta, por favor, pase, Señor. Y abría la puerta del taxi y dice, por favor, siéntese al lado, de copiloto al lado mío, Señor, dice, abre la puerta. Y él se subía y partía para allá, manejando. Todos los días lo hacía. y el Señor lo bendecía a veces con harta gente, a veces poca gente, pero él muy agradecido de Dios. Y decía de que mientras iba manejando y iba buscando, él iba conversando con el Señor, que sabía que estaba al lado de él, y conversaba con él y conversaba con él. Y un día para justo cuatro personas, cuéntame allá, no tenía nadie, cuatro personas. Para allá, pase, por favor, yo no digo, ¿dónde queréis? No, le dice que somos cuatro. Sí, pues pasemos, dice, sí. Si tengo cuatro asientos aquí. No, pero si somos cuatro, le dijo, no, no vamos a subir. Por eso, pues dijo, suba, si yo tengo espacio. Pues ni la persona que va al lado suyo. Y él mira, Señor, ah, tiene razón, dijo. No, no lo puedo llevar. Y se sube al auto más allá y le pide perdón al Señor. Perdóname, Señor, si tú vas conmigo, ¿cómo me puedo olvidar de ti? Las personas vieron al Señor que iba al lado de él. No se subieron porque esa persona les impedía viajar con él. Entonces esa fue la oportunidad de que él se dio cuenta de que el Señor siempre está con nosotros. Este camino es por fe, hijo querido. Es por fe. Y el Señor camina con nosotros. Siento de contarle otra más. Quiero terminar, pero mire. Porque este camino es por fe. Mi mamita, ¿no es cierto?, se fue de la iglesia, de la casa a la iglesia, y se fue a los Valle del Sur, y en la, tenía que atravesar la línea, y en la línea, oye, que no la asaltara mi mamá, dice de que, o sea, lo único que alcanzó a ver es que salió un tipo con una cuchilla, y como mi mamá se resistió, no quiso pasar ni la Biblia, ni el monedero con sus poquitas monedas, dice que el tipo le empezó a cuchillarle. Que tengo la cuchilla por todas partes. Y ella dice que se sintió ahí, sentía las puñaladas y todo, y muy mal, dice, se devolvió para la casa, ¿me entiende? Porque se sintió mal con todo lo que la apuñalaron, y llega a la casa, se saca la ropa, y no tenía nada. Dice, pero si ella miró que le ponía la cuchilla por todos lados, se la enterraba, y se miró, se revisó, y no tenía nada por ninguna parte. Gracias, Señor, dijo, no tengo nada. Pero sabe que quedó tan traumatizado con todo ese asunto que no quería ir para la iglesia. No, decía, yo no voy a ir a dar la vuelta por allá porque vivía en una población bien, bien, bueno, la población, ¿no es cierto?, santanariana, estaba al lado de la José María Caro. Oiga, ¿para qué le voy a decir? La misma santanariana donde vivíamos, había, yo cuando salía a trabajar, salía con una bolsa de moneda y volvía con una bolsa de moneda porque en toda la esquina tenía que dar el peaje para poder pinchar a la casa. Terrible. Y si no le damos peaje, te quitaban las cosas. Así que mi mamá no quería ir a la iglesia. Pero como necesitaba ir, le dice, Señor, yo quiero ir a la iglesia, pero no voy a ir si me van a salir a saltar de nuevo. ¿Por qué no me pones dos policías, Señor? Póneme dos carabineros, yo quiero ir para allá y quiero que tú me guardes. Y dice que mi mamá se fue para allá clamando, pidiendo misericordia. Llega a la reunión, se gozó en la reunión, se devolvió después. En ese tiempo la reunión era temprano y terminaba temprano. A las 8:30 todavía estaba claro en Santiago. Y cuando vuelve, mi mamá después, ¿me entiendes? Llega a la casa, se cambia ropa y va de nuevo, se devuelve un par de casas a comprar el negocio que estaba cerquita, la carpa, donde estaba don José, la señora Inés. Y a mi mamá le decían la chica, nada personal, ¿eh?, a los hermanos de los católicos, nada personal, le pilla bien bajita y le decían la chica. Oye, chica, le dijeron, ¿qué te pasó? ¿Tenía algún problema? ¿Te robaron la casa? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué?, le dijo don José. ¿Y esos dos carabineros que te andaban acompañando? ¿Quién, tío? Los dos carabineros que te andaban acompañando, porque te llevaron para la casa. No, le dijo, si yo andaba sola, le dijo, ¿para dónde? Pero ¿cómo?, le dijo, si te fuiste para allá con dos carabineros, no sé, parece que ibas para la iglesia, y volviste para acá con dos carabineros, yo te vi, pues iba, fuiste y volviste. Y ella se acuerda de la oración que había hecho. Ah, sí. Sí, y ahí le cuenta, es que lo que pasa es que me asaltaron, le cuenta toda la historia y le pedí al Señor que me mandara carabineros, y esos son los carabineros que usted vio. El Señor me mandó dos ángeles. Y andaba vestido de carabinero. Y mi mamá se gozaba tanto, porque este camino es por la fe, hijo de Dios. Cosas tan sencillas como esa, Dios hace en nuestras vidas cuando servimos a Dios creyendo, hermano querido, por la fe de que Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. practique el Evangelio. Acérquese más a Dios y lo que diga. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, por el mensaje, Señor, de tu palabra que tenías para nuestra vida en esta tarde. Nos has hablado, Señor.